Miguelito Águila, República Dominicana en alto. Nosotros somos los que controlamos la talvia. Oye, DJ Tony mezcla, de lo que es metal. Dame la luz brocha, Negro Patria metiendo mano. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. De mi vida, conocí de tu mentira, y ya no quiero tu nobleza. No, no me toques en la puerta, para ti estará cerrada. Tristeza, no vuelvas más cantando. Quiero terminar mis días, no importa lo que otros digan, les regalo mi tristeza. Y aparte ya de mi vida, en mí solo quiero risas, y te digo adiós tristeza. Prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Air Perú. El Poder Judicial absolvió de prisión efectiva al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos y a los ex jefes nominales del Grupo Corina por el asesinato del líder sindical Pedro Huilca, ex secretario general de la Confederación General de Trabajadores, ocurrida en 1992 durante la dictadura de Alberto Fujimori. Tras el crimen ocurrido el pasado 18 de diciembre de 1992, fueron dos las versiones que se manejaron sobre lo sucedido. Primero, desde el Estado se buscó responsabilizar al Grupo Sendero Luminoso por el crimen de Pedro Huilca. La segunda, la cual terminó judicializada, fue que el régimen de Alberto Fujimori dispuso deshacerse del líder sindical porque era un opositor a la dictadura. Durante las audiencias, los familiares de Pedro Wilca contaron que en diversas oportunidades recibieron amenazas y responsabilizaron el régimen de Alberto Fujimori. Desde la presentación de la acusación fiscal, se desarrollaron más de 190 audiencias. El caso aún puede ser apelado por la defensa de los acusados. Fue gracias a la labor realizada por una subcomisora investigadora del Congreso que se concluyó que los agentes del Grupo Corina participaron en dicho crimen. El ex agente Clemente Ayalo justificó esa versión en el año 2030, la cual abrió a que la Fiscalía llevara a cabo la acusación en el año 2016, pese a la obstrucción del sistema de justicia. En junio del año 2023, la Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional sentenció a 23 años de prisión a Vladimiro Montesinos por homicidio calificado con la agravante de alevosía en calidad de autor mediático de Mariela Barreto Riofano, agente del Servicio de Inteligencia del Ejército, quien fue secuestrada y asesinada en el año de 1997. Por su parte, el ex asesor presidencial, que ha cumplido una condena de 25 años de prisión dictada el 25 de junio del 2001 por las masacres de Cantuta y Barrios Altos. Frente a ello, los jueces optaron por aplicar la norma que establece que una pena de prisión efectiva se puede refundir o fundir con otra mayor. Por ello, la nueva pena de 23 años se funde con la anterior de 25 años, quedando en la necesidad de cumplir con la condena impuesta en el año 2001, la cual vence en junio del 2026. Para Conexión Mundial, Airi Perú, soy Miguel Rodríguez de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Yo quiero duplicar tu existir, conectarme con Dios y pedirle su molde. Preste el pincel y te logro clonar con otras condiciones. Y así tendremos amores. 15.500 noches. Me obsesiono de ti. Por desgracia eres la única en tu liga. Quiero inventar otra versión como tú, con tu cara, tu actitud y tu figura. Quiero repetir la obra de arte que mis ojos ven en ti. Ah, idéntica a ti. Me basta con una copia si es hermosa. Yo quiero duplicar tu existir, conectarme con Dios y pedirle su molde. Tal vez él me preste el pincel y te logro clonar con otras condiciones. Así tendremos amores. 15.500 noches. Yo te voy a plagiar, aunque sea lo más difícil en la vida. Quiero inventar otra versión como tú, con tu cara, tu actitud y tu figura. Quiero repetir la obra de arte que mis ojos ven en ti. Ay, idéntica a ti. Me basta con una copia si es hermosa. Preste el pincel.